Ahora vamos a hablar con Mónica Bascuñán, referente del Observatorio de Discapacidad Mendoza. Nos va también a traer una visión de lo que está ocurriendo también con respecto a la discapacidad, a las pensiones y las noticias que se están escuchando en estos momentos acerca de estos temas. ¿Cómo estás, Mónica? Buen día, te saluda aquí Martín desde Radio La Mosquitera. Hola, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo estás? Muy buenos días para vos y para toda la audiencia de La Mosquitera. Bien, bien, muy bien. Buen día. Bueno, Mónica, por favor, comentanos un poquito acerca de lo que está ocurriendo también con respecto a las pensiones y lo que está pasando con esos temas. Bueno, ahí como para contextualizar un poco y para que los oyentes, ¿no?, escuchen, sí. Debemos saber que hay muchas personas con certificado único de discapacidad que tienen acceso a una pensión no contributiva, ¿sí? Teniendo en cuenta que las pensiones no contributivas son por incapacidad laboral, claro, ¿no? Digo que esto es muy importante tenerlo en cuenta, que con el gobierno de Néstor Kirchner se tomó la decisión que aquellas personas con discapacidad que tuvieran certificado único de discapacidad y que tuvieran una situación socioeconómica compleja podían acceder a una pensión no contributiva. Así teniendo es. En cuenta cuáles son los requisitos de las pensiones, ¿no? Uh-huh. Para acceder a una pensión no contributiva tenés que ser persona con discapacidad y encontrarte en situación de vulnerabilidad, no percibir ni jubilación, ni pensión, ni retiro, ni prestación no contributiva, no estar empleado bajo relación de dependencia, ni registrado como autónomo o como monotributista, no tener ingresos ni recursos suficientes, ¿no? Uh-huh. Que este es en el caso de ser, digamos, a veces las personas mayores de edad que tampoco tienen ningún ingreso, ¿no? Bueno, ser argentino, argentina, nativo, ¿no? O sea, residir en el país, no estar detenido en un establecimiento penitenciario, ¿no? Digamos que los requisitos de las pensiones no contributivas para obtener son bastante complejos, ¿no? Y bastante estrictos. Digo, esto lo explico porque muchas veces se escucha entre la sociedad decir, no, si todo el mundo tiene pensión no contributiva, ¿no? De uh-huh. hecho, lo hemos escuchado manifestarlo en el Congreso de la Nación a Martín Lustó diciendo esto, y esto no es así, ¿sí? No es fácil gestionar una pensión no contributiva. Entonces, rompamos con ese mito porque eso no es así. Bien. Hay muchas personas con discapacidad que al encontrarse en una situación de vulnerabilidad pueden acceder a una pensión no contributiva, ¿sí? Pero las pensiones son por invalidez y son por incapacidad laboral. La uh-huh. diferencia es que las personas con discapacidad trabajamos, ¿sí? No todas las personas con discapacidad no pueden trabajar, ¿no? Claro. Entonces digo, para contextualizar esto y entendiendo. Bien. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando vienen estos gobiernos, así tenemos el mejor ejemplo como el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Que sí. El gobierno de Mauricio Macri también, ¿no? Empezó con esto de que se iban a quitar las pensiones, ¿no? Y en esa quita de pensiones cayeron muchas personas con discapacidad porque no fueron que se revisaron las pensiones para quitarlas. Se quitaron 170.000 pensiones que, de hecho, se denunció esto en la justicia, estamos hablando del gobierno de Macri, esto se denunció ante la justicia y la justicia revisó y estas pensiones estaban bien otorgadas, ¿no? Uh-huh. Estaban bien otorgadas, de hecho tuvieron que restituirlas. Lo que está haciendo el gobierno de Milei, o lo que intenta, ¿no?, hacer, es en este momento revisar algunas pensiones graciables, ¿no?, y algunas pensiones no contributivas, bueno, porque ellos, ¿no?, lo hemos visto que salieron en algunos medios de comunicación a decir que las pensiones estaban mal dadas, que las pensiones las dan los políticos a cualquier persona, y esto no es así. Es decir, creo que esto es lo que hay que aclarar, ¿sí? Necesitas un montón de requisitos y necesitas cumplir esos requisitos para obtener una pensión no contributiva, ¿sí? Que, obviamente, si cumplís los requisitos cuando se te otorgan, antes de quitarlas, deberías revisarlas para ver si esos requisitos han cambiado, ¿no? Y de ahí quitar la pensión si esos requisitos han cambiado. De lo contrario, no se podría hacer, ¿no? Las pensiones deben revisarse, porque la forma en que las quitan estos, o intentan quitarlas estos gobiernos de derecha o de ultraderecha, son de una forma muy violenta, ¿no? Claro. Digo, porque ir al cajero automático a cobrar tu pensión y ahí enterarte que no la tenés, no deja de ser una forma violenta. Inclusive, para aquellas personas que tienen certificado único de discapacidad, que lo más importante que otorga la pensión no es el monto, porque está muy debajo de, por la canasta básica, sí, ¿no? Sino que es la cobertura de salud del programa federal Incluir Salud, teniendo en cuenta que todas las personas con discapacidad que tienen pensión no contributiva tienen una cobertura médica al 100% por el programa federal Incluir Salud, inclusive si vos necesitás una silla de ruedas, alguna órtesis, prótesis, audífonos, ¿sí? Incluir Salud te lo cubre, que eso es lo más preocupante, ¿no? Digo, con la quita de pensiones, ¿no? Viene, desmejora la calidad de vida de la persona con discapacidad. Perfecto. Mónica, entonces quiere decir que una persona que pierde esta pensión también pierde no solamente, como vos decías, el aporte de dinero que es de la pensión, que no es muy alto tampoco, pero que también pierde todos los otros servicios que le brinda la pensión y por los cuales los necesita. Son necesarios, por algo le han dado la pensión, ¿o no? Exactamente, e inclusive para una persona con discapacidad, esta cobertura que da el programa federal Incluir Salud es sumamente importante, porque de allí incluye el tratamiento que esa persona necesita para tener calidad de vida, ¿sí? Teniendo en cuenta la importancia de la salud de la persona con discapacidad, porque necesita rehabilitación, fisioterapia, ¿no? Un conjunto de terapias que hacen a su calidad de vida, sí, que tienen la obligación de cumplirlas por la ley 24.901, las obras sociales, las prepagas o el Estado en conjunto, en este caso, ¿no?, se complementa con el programa federal Incluir Salud para garantizar que las personas con discapacidad tengan una salud, una buena salud, puedan acceder a la salud y de ahí tener calidad de vida, ¿no? Entonces es muy importante. Siempre lo más preocupante es esto, no el ingreso económico, porque el ingreso económico es muy bajo, muy poco, sino la cobertura que te da el programa federal Incluir Salud. Inclusive estudios, ¿no?, complementarios que se hacen las personas con discapacidad para un control, que son estudios complejos, de alta complejidad, que los cubre el programa federal Incluir Salud. Por eso es tan preocupante. Mónica, por lo que me decías anteriormente, hay que realizar una serie de trámites que me imagino que llevarán bastante tiempo para poder obtener una pensión contributiva. Si hay que realizar tantos trámites para poder obtener la pensión, ¿cómo es posible que se puedan sacar solamente así, sin aviso o por una decisión de algún funcionario, sin que exista antes ciertos pasos para poder determinar que la persona ya no necesita la pensión? Bueno, nosotros tomamos el ejemplo de lo que sucedió con el gobierno de Macri, que de un día para otro, sí, también sin previo aviso, de forma violenta, quitó 170.000 pensiones no contributivas, en las de que muchas de esas pensiones eran de personas con discapacidad. Desde ahí, la REDI, la Red por los Derechos Humanos que de las Personas con Discapacidad, que es una organización de la sociedad civil que lleva 40 años trabajando la temática de la discapacidad, con sus representantes legales, ¿no? Accedió a la justicia e intimó al Estado para que devuelva estas pensiones, y lo que sucedió allí, que cuando se revisaron las pensiones estaban otorgadas efectivamente como correspondían, ¿no? Y no había cambiado nada, entonces tuvieron que restituirlas. Que si bien también tengamos en cuenta que de acá que la justicia accede a que se presente, ¿no?, para defender estos derechos, lleva un tiempo, claro. Y la restitución de las pensiones también lleva un tiempo. Entonces, en todo ese proceso, sí, que algunas pensiones fueron recién restituidas con el gobierno de Alberto Fernández, no con el gobierno de Mauricio Macri, las pensiones que se habían quitado, ¿no? Entonces, en todo ese tiempo, ¿qué sucede con la calidad de vida de la persona con discapacidad? ¿No? Eso es lo más preocupante, ¿no? Teniendo en cuenta que muchas personas con discapacidad acceden a las pensiones, ¿por qué? Y porque no acceden a un puesto de trabajo digno, ¿no? Digamos, ¿no? Eso es también lo que sucede. Ni se promueve la inserción laboral de las personas con discapacidad. Y a esto le sumamos, ¿sí?, que la Agencia Nacional de Discapacidad, uno de los organismos más importantes para trabajar las políticas públicas en discapacidad, también en febrero se encontraron con más de 160 despidos en los que habían más de 16 personas con discapacidad, ¿no? Entonces, se quitan las pensiones, no se promueve el trabajo, no se cumple el cupo de inserción laboral de las personas con discapacidad, ¿y qué es lo que resulta? Que en esta situación tan compleja en la que se encuentra el país, y bueno, uno de los colectivos que más mal la está pasando y que más en situación de vulnerabilidad dejan, es el colectivo de las personas con discapacidad. Mónica, ¿se sabe cuántas pensiones de discapacidad se están quitando, se han quitado? No, ese es un dato, creo que ese es un dato que no lo tenemos, que no está, y yo lo que creo que puntualmente el disparador, ¿no?, fue en el programa de Luis Majul, donde Luis Majul fue que también, que nos parece una forma violenta, ¿no?, porque que los medios de comunicación salgan con esta información, que no se sabe si va a ser así, si es certera, si están revisando. Acá lo que sabemos concretamente es que se han quitado algunas pensiones graciables, no pensiones no contributivas, ¿sí? Más esa noticia que dio Majul, que nos parece también violenta, ¿no? Tremendo. Porque alarmar a las personas con discapacidad de que pueden llegar a perder su único ingreso económico, que es muy bajo, pero que alerta esto, la posibilidad de seguir accediendo a sus terapias, al transporte, a la educación, al docente de apoyo, ¿no? A todo aquello que brinda el programa federal Incluir Salud, que funciona muy mal, hay que decirlo, ¿no? Y que el presupuesto se ha recortado también, pero digo, es lo que tenemos y es lo que defendemos y lo que debemos cuidar y lo que debemos garantizar de que se siga cumpliendo, porque estamos hablando de la calidad de vida de personas con discapacidad que si obtienen la pensión es porque están en una situación de vulnerabilidad y eso significa que ya la vienen pasando mal, ¿no? Mónica, ¿Qué acciones debería tomar una persona que de repente se encuentra con que su pensión ya no existe y ya no tiene la pensión? ¿Qué puede hacer? ¿Qué es lo primero que debe hacer a partir de eso? Bueno, nosotros desde el Observatorio de Discapacidad lo que estamos recomendando, entendiendo que la provincia de Mendoza tiene Defensoría de las Personas con Discapacidad, hacer la denuncia allí, inmediatamente en la Defensoría, que quienes están en la Defensoría puedan asesorarles sobre este tema, y si es una persona que tiene muy bajos ingresos y recursos, bueno, está el Juzgado Federal y el Juzgado Provincial para generar allí los amparos correspondientes para que se restituyan estas pensiones, si no ha habido ningún cambio, ¿no? Digamos, si esta persona sigue teniendo los mismos requisitos cuando la gestionó a la pensión, bueno, no deberían quitársela, comprendiendo que una cosa es lo que se debería y otra es la que hacen, ¿no? Pero digo, informarse y asesorarse inmediatamente en la Defensoría de las Personas con Discapacidad para poder, generar las acciones que tengan que generar para que esta pensión se la restituya inmediatamente, porque este es un derecho. Bien, bueno, Mónica, importantísimo y esclarecedor lo que nos decís. No sé si querés dejarnos algo más dicho, querés hablarnos de cómo se encuentra el colectivo con el tema de los despidos. Bueno, decirles que es muy preocupante porque con el gobierno anterior de Alberto Fernández, ¿no? El organismo que cumplía y excedía el cupo del 4% de inserción laboral de personas con discapacidad justamente era la Agencia Nacional de Discapacidad, ¿sí? Si se despiden 16 personas con discapacidad que estaban allí trabajando, que se notificó también de forma violenta, ¿no? Digo, primero les dijeron que no tenían plata para seguirles pagando el sueldo. Esto fue en febrero, a comienzos de febrero no cobraron ya sus sueldos, ya a fines de febrero directamente los desvincularon, ¿sí? Digo, si este era el único organismo que cumplía el cupo de inserción laboral, entonces claramente, ¿no? Digo, son muchas más las personas con discapacidad que se encuentran sin acceso al trabajo. Y eso es muy preocupante, porque algo de lo que promovemos y lo que luchamos siempre es porque se cumpla el cupo de inserción laboral y se promueva la inserción laboral de las personas con discapacidad, porque si justamente nos encontramos con muchos dirigentes políticos, ¿no? O estos gobiernos de derecha, de ultraderecha, diciendo que las personas con discapacidad viven de una pensión no contributiva, bueno, entonces den un trabajo, ¿no? Den trabajo a las personas con discapacidad, capaciten a las personas con discapacidad para que puedan trabajar, cumplan con los ajustes razonables que necesitan las personas, ¿no? Para poder ir a trabajar, y entonces no estarán viviendo de una pensión no contributiva, que si te pones a ver, nadie puede vivir de una pensión no contributiva, porque en estos momentos, con los aumentos, una pensión no llega a 100.000 pesos, o sea, claro, muy lejos de una canasta básica, ¿no? Muy, muy lejos, ¿no? Entonces necesitamos promover la inserción laboral de las personas con discapacidad, que viene postergada históricamente. Esto es histórico, ¿sí? Uh-huh. Digo, no, con estos gobiernos la situación de las personas con discapacidad empeora, pero viene mal desde hace muchos, muchos años y de muchos gobiernos, ¿no? O sea, tengamos en cuenta esto. Y desde nuestro espacio, el Observatorio de Discapacidad, convocamos, como todos ustedes saben, que los miércoles jubilados y pensionados se están manifestando en la Plaza San Martín, ¿no? Sí. Por todos estos recortes y todo lo que afecta la inflación para aquellos sectores más vulnerados. Entonces, convocar a las personas pensionadas con discapacidad y sin discapacidad, ¿no? A la organización, a escucharnos y estar muy atentos y en alerta por lo que puede llegar a suceder con las pensiones no contributivas, ¿sí? Para poder defenderlas y organizarnos, ¿no? Llamar a la organización ahora más que nunca. Así es, Mónica, así es. Llamar a la organización, a la sociedad en su conjunto, porque la verdad es tremendo que ocurra esto que nos estás comentando con respecto a las pensiones. Mónica, no sé si querés decirnos algo más. No, agradecerles a ustedes por darnos la oportunidad de visibilizar, ¿no? Comentarle a las personas con discapacidad y sus familias que no queremos llevarles preocupaciones, sino sí un estado de alerta y de organización para que estemos alerta a cualquier cosa que pueda suceder, que ya tuvimos una experiencia con el gobierno de Mauricio Macri, ¿sí? A organizarnos y a cualquier consulta que nos encuentran en nuestras redes sociales como Observatorio de Discapacidad de Mendoza, porque creemos que es importante compartir la información, una información que sea certera, escucharnos y organizarnos para defender toda aquella situación que pueda llegar a venir. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por todo lo que nos has dicho y por esta información. Seguramente estaremos en contacto acerca de todo lo que vaya ocurriendo, vaya pasando. Y, por supuesto, el aire de la mosquitera está siempre abierto para el Observatorio de Discapacidad de Mendoza, para todo lo que quieran informar, decir o avisar. Muchas gracias a ustedes, a esta hermosa radio, por visibilizar todas estas cuestiones que nos atraviesan y que de esta manera es muy importante llegar a más personas con discapacidad y sus familias, llevarles tranquilidad y llamar a la organización de manera urgente. Un abrazo enorme. Un abrazo grande.